desde Guasabasi para todo el mundo. Radio San Juan Bautista, 102.9. Farmacia San Juan Bautista, donde tu salud es lo más importante para nosotros. Porque estamos al lado de tu salud y economía, todo a un precio justo. Contamos con una amplia variedad de medicamentos, insumos médicos, artículos de higiene personal, suplementos vitamínicos, productos naturales, perfumería, materiales quirúrgicos, de todo y mucho más de los mejores laboratorios. Contamos con la presencia constante de un químico farmacéutico a su disposición. En Farmacia San Juan Bautista encontrarás una cálida atención, orientación profesional y precios convenientes. También realizamos el servicio de inyectables, diagnóstico de embarazo en orina y sangre, toma de presión arterial. En Farmacia San Juan Bautista realiza pagos de servicios de luz, DirecTV, internet, telefonía móvil, recargas virtuales. Atendemos las 24 horas del día de lunes a domingo. Contamos con agente de Western Union y Scotiabank para servicio de giros y retiros en efectivo, pagos en efectivo y más. En Farmacia San Juan Bautista puedes realizar tus pagos con tu tarjeta preferida. Recibimos todo tipo de tarjetas Visa y Mastercard. Farmacia San Juan Bautista, muy cerca de usted. Ubícanos en las siguientes direcciones: Guasaguasi, Jirón Progreso número 116, frente al Centro Comercial. Tarma, Jirón Huánuco número 301, esquina del Mercado Modelo. Avenida Castilla número 216, frente al Grifo Carolina. Avenida Manuel A. Odría número 251, frente al Estadio Unión Tarma. Avenida Arequipa número 701, en el Boulevard de Tarma. Atención profesional y personalizada como usted se merece. Farmacia San Juan Bautista. Salud es vida. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amiga? Gente linda, bienvenido, bienvenida ya a la tremenda programación de Tropicalizando con Víctor Hugo. Listos y prestos ya para seguir presentándote más temas y éxitos y lo viable para el Perú y el mundo entero. Vamos con más primicias, exclusividades, novedades para todos ustedes. Aquí está una de las grandes agrupaciones que ya viene pegando fuertemente a nivel internacional. Me refiero a la agrupación Dulce Cariño de Purito Vegeta. Vamos a ver si coyante. Gracias por acompañarnos. Aquí está Dulce Cariñito para ustedes, una de las grandes agrupaciones. Ritmo Tropical. Dulce Cariño para ti. Persico Llantes, Purito Vegeta. Vamos llegando, vamos llegando. Tus éxitos favoritos suenan primero aquí en Radio San Juan Bautista, 102.9. La gaviota me hace estremecer, mueve su cuerpo al compás del viento y con sus alas vuela mi pensamiento. ¿Qué será de ti? Mis ojos vuelan hacia el horizonte, mucho más lejos donde el sol se esconde. Alcé mi voz para gritar tu nombre, pero nadie, nadie me responde. ¿Qué será de ti? Tengo una cita aquí, cada anochecer se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. Mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. El mar me envuelve con su canto amargo y cada vez los días son más largos. En mi rincón habita la tristeza, en mi rincón tu imagen se refleja. ¿Qué será de ti? Lo mejor de la música tropical está en la más grande, San Juan Bautista, 102.9. Rubí. lejas que el horizonte, mucho más lejos donde el sol se esconde. Alcé mi voz para gritar tu nombre, pero nadie, nadie me responde. ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí, cada anochecer se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. Mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. El mar me envuelve con su canto amargo y cada vez los días son más largos. En mi rincón habita la tristeza, en mi rincón tu imagen se refleja. ¿Qué será de ti? San Juan Bautista, 102.9. Bueno, qué linda canción para acompañarnos. Ahí estaba la agrupación Dulce Cariño, Purito Vegeta, para acompañar y estar justamente contigo. Ya saben, para mayores informes y contratos, para toda clase de evento social cultural que usted lo requiera, lo puede comunicarse al 993-200517. 993-200517. Para mayores informes y contratos, para toda clase de evento social cultural que usted lo requiere. Ajá. La agrupación Cariñito de nuestro amigo Percy Coyonte para todos ustedes. Perfecto. Vamos a continuar nosotros con el ambiente musical. Continuamos con más temas y éxitos inolvidables para el Perú y el mundo entero que siempre le gusta, le encanta. Éxitos y más éxitos aquí está por ustedes. Orquesta Tropical Corazón Guarochirano. Moviendo tu batán. Claro, el batancito. Flores, Guzmán Flores y esposa Alexia Segura. linda canción para collarlo, así estaba Ritmo del Batancito, a Corazón Guarachirano, a toda la gente linda de Guarachirí que está en la sintonía total. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos con más éxitos aquí hasta la agrupación Son Amantes desde Bolivia, también haciéndose presente para decirnos mix de Grupo Génesis, ¿ah? Agrupación Son Amantes desde Bolivia. ¡Aquí está! Desde Guasaguasi para todo el mundo, Radio San Juan Bautista, 102.9.